Sura de la Verdad Indefectible. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Al-haqqa. La verdad indefectible. Mal-haqqa. ¿Qué es la verdad indefectible? Wama adraka mal-haqqa. ¿Y cómo sabrás qué es la verdad indefectible? كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Los Samud y los Ad negaron la veracidad de lo que ha de causar conmoción. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. En cuanto a los Samud, fueron destruidos por el grito que todo lo traspasaba. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Y los Ad fueron destruidos por un viento gélido y tempestuoso. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. Lo hizo soplar contra ellos siete noches y ocho días consecutivos, durante los cuales veías a la gente caída como troncos huecos de palmera. فهل ترى لهم من باقية. ¿Y ves que haya quedado algo de ellos? وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. Y Faraón, los que hubo antes de él y las ciudades que fueron puestas del revés. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً. Todos cometieron transgresiones. Desobedecieron al mensajero de su Señor y él los agarró con un castigo cada vez mayor. إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. Así fue, como cuando el agua se desbordó, os llevamos en la embarcación. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. Con el fin de hacer de ello un recuerdo para vosotros y para que todo oído consciente lo retuviera. Y cuando se sople en el cuerno una vez. Y la tierra y las montañas sean alzadas en el aire y pulverizadas de una vez. Ese día tendrá lugar el acontecimiento. El cielo se rasgará y no tendrá ese día consistencia. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Los ángeles estarán en sus confines y ocho de ellos llevarán ese día el trono de tu Señor. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Ese día seréis puestos al descubierto y no quedará nada oculto de vosotros. Al que se le dé su libro en la derecha dirá: venid,